a la pitonisa o tarot de turno, las cartas, la ouija, la conexión a los espíritus de los antepasados, el espiritismo o el espiritualismo, buscar la verdad absoluta, el principio y el fundamento de la vida, trascender. Desde la intrascendencia del sufrimiento, de dónde venimos, a dónde vamos, podemos tener esperanza, la fe. Quizá en un ser supremo, en Dios, según dice, se hizo hombre en los tiempos de la prosperidad. Pocos hacen caso con el nombre de Cristo y se sacrificó para sacrificarnos a nosotros mismos por nuestros semejantes. El equipo, el club de fútbol que más se precie, la primera división, son jugadores, claman al cielo por un resultado favorable en un encuentro o torneo. Cuando una cosa le gusta a una persona, si es sana, se le transmite a los hijos, a los nietos, o al hermano, o a las personas o amigos. Mantiene la tradición en su entorno. Mucha gente normal se niega a compartir o creer. Se dice, si a sí misma, estoy en el momento justo, con la compañía perfecta, con las creencias claras. Cada uno vive su madurez según mejor sabe, compartiendo experiencias, aunque los acontecimientos políticos, históricos, de violencia, de adaptación, con miedo mejor que pánico, con humor se escribe con H, quizá no con pasotismo, pero el pasotismo, aunque esto es peligroso, porque en las mujeres insinuar puede conducir antes a la seducción, y ahora se oye en las noticias, hay hambre en el mundo. Es injusto, ¿no? Barra libre para los delincuentes, traficantes de drogas, armas, explotadores sexuales y de creencias. La madurez nos tendría que enseñar a correr riesgos, a llevar adelante a un propósito, a una familia, cuando a uno le han marginado con suponerle pederasta sin serlo, como humillación en plan de tortura o situación de engreimiento. Porque hay gente, incluso en el sistema, no se asusten los fachas, se avergüencen o no mala desde que nació, chula y morirá siendo falsa, arrogante y pendenciera. Y siempre con la intención de tener la sartén por el mango. Yo, para adivino, pienso que por muy mala fe, bajos instintos o traumas confesados, a lo peor, de pequeños les debieron abusar sexualmente algún adulto, de ahí su sinrazón. ¿Qué me se ocurre que les disculpara? Que si fueran valientes no repetirían esa conducta, que según los peligrosos, los religiosos de buena fe aseguran que recibirán su merecido en el más allá. Llegó al club de los 50 y una mano trae la cuenta, llama la atención la suma, desde hoy hasta mi cuna. Cada fuego, cada empeño, cada día, cada sueño, viene con importe al lado, a pesar. Pues damos paso a... Perdón, ¿tu nombre? Antonio. Pues para mí la madurez, bueno, en mi caso es un poco complicado porque he hecho reflexión, estoy en los 40 años, ¿no? Y para mí la madurez significa lo siguiente: saber lo que uno quiere en la vida, aceptar las críticas y analizarlas para mejorar, controlar el mal genio, aceptar las consecuencias de los actos sin esconderse tras excusas, tener tu propia personalidad sin dejarte influir por nadie. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, voy a empezar a leer de una citación de un libro de Carlos Castaneda, La Rueda del Tiempo. Y yo creo que tiene algo que ver con lo que ha dicho antes, la frase. Y Bueno, vamos por allá. Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno. Y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo es siempre como debería ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos. No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos a hablarnos a nosotros mismos. De allí que repitamos las mismas lecciones una y otra vez hasta el día en que morimos, porque continuamos repitiendo el mismo diálogo interno una y otra vez hasta el preciso momento de la muerte. Un guerrero o guerrera, porque Carlos Castaneda habla de esto, es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. Y bueno, igual una persona está preguntando, o la gente está preguntando, ¿qué tiene que ver esto con cómo vamos a madurar o vamos a cumpliendo años? Y pues son reflexiones que podemos mirar en día a día y cómo hacemos las cosas para o parar este diálogo, porque a veces nos hace nuestro panorama incluso sin quererlo. Entonces, y también hay una diferencia entre edad cronológica y edad biológica, que no son lo mismo. El cumpleaños es el día del calendario que cada vez que llega suma una nueva unidad a la edad que se tiene. Así se lleva la cuenta de los años que tienen utilizando el giro de la Tierra alrededor del Sol como un gran reloj y que permite saber el tiempo que ha pasado desde el nacimiento. Nuestra edad cronológica coincide con el número de vueltas de la Tierra y todos con ella que han dado alrededor del Sol desde que se vive. Pero la edad biológica o fisiológica no tiene que coincidir con la edad cronológica. Es la edad que tienen los órganos, sistemas, tejidos y células de un organismo relacionado a sistemas, tejidos y células normales, entre comillas, comparando funcionalidad y eficiencia de estos en relación a la normalidad, hablando estadísticamente, la edad biológica es la edad aparente, ¿no? Entonces, la edad aparente puede ser factor de muchas cosas también. Puede ser la experiencia que ha tenido uno, si han tenido algunas enfermedades graves, si ha tenido unos traumas en su vida como cuando estaba creciendo, en su vida de adolescente y de adulto. Entonces, estos factores pueden influir en la edad que aparentemos, ¿no? Y bueno, uno puede sentir muy joven también, pero esto depende también de actitudes, ¿no? Porque podemos decidir, podemos elegir cómo sentimos sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa. Y entonces, bueno, yo estuve mirando por internet esto y había un cuestionario, no voy a leer todas las cuestiones aquí, pero voy a tocar algunos que igual son como estereotipicados estas cosas y vamos a ver. Las personas mayores son muy parecidas entre sí. ¿Esto es verdadero o falso? Yo creo que esto es falso porque hay de todo. Hay de todo bajo el sol y bajo la luna, ¿sabes? El deterioro de la salud en edad avanzada es inevitable. Esto depende. Depende cómo uno se cuide. Mi actitud con respecto al envejecimiento influye poco o nada en mi salud. Pues depende. Con una actitud positiva uno puede tener salud porque Cuando tienes depresión, tu sistema inmune baja, todo baja. Entonces tienes que tomar, por ejemplo, si notas esto, tienes que tomar más vitamina C, tienes que tomar más cosas. Pero la cosa es que no se baja. Esto no quiere decir que uno tiene que ser feliz todo el tiempo, porque es imposible ser feliz todo el tiempo. Oh, todo me va bien, la maravilla, todo el tiempo. No. Porque en lo mejor de los casos, bueno, uno tiene rachas que va bien, porque depende de lo que pasa afuera también. Porque estamos condicionados un poco en el ambiente en que vivimos, como personas, como seres biológicas, cronológicas, espirituales, lo que lo presenta, ¿no? Y las personas de edad son una carga para la economía y para sistemas sanitarios. ¿Verdadero o falso? Pues yo creo que esto es falso también. Yo creo que muchos de estos, como la tercera edad empieza a los 60 años, muchas de estas cosas son falsas, porque ahora como la gente vive más tiempo, pero acá afuera que no vivían más tiempo, es todo en el pensamiento. Podemos pensar, yo no estoy diciendo que tenemos que ser Peter Panes ni cosas así, pero podemos hacer mucho más a veces de lo que pensamos que podemos hacer. Y esto es no estereotipiar uno mismo, que se quita de estereotipos. Luego, el edadismo es la existencia de actitudes negativas o la discriminación de las personas a razón de su edad. Por ejemplo, aquí yo recuerdo que para conseguir un trabajo, si tenías 45 años, olvídate. Bueno, esto era antes, entre comillas, la crisis. Ahora, aunque tienes 20, 25, es difícil. Pero digo que hay actitudes que tenemos que... O que la gente joven tiene todo fácil. No es así. Hay actitudes sobre diferentes cosas que tenemos... Que es bueno que cambiamos o miramos en otra manera, ¿no? Las personas mayores son muy diferentes entre sí. Hay de todo, supongo... Hay unos, depende de influencias como factores personales, sociales, culturales, los estereotipos como la dependencia, el aislamiento social o la mala memoria pueden afectar negativamente a la propia vivencia del envejecimiento. Uno puede crear estas circunstancias. Puede crear mala memoria. Dice, ay, pero... Y siempre diciendo, ay, mi memoria, no recuerdo nada. No es verdad. Porque si no recuerdas nada, no sabes dónde estás. Entonces, bueno, esto es una pequeña entrada, un poco venteando todo lo que... Y a ver lo que piensan los demás por aquí. Y, bueno... Sí, a ver, la Silvia va a leer una cosa que tiene relevancia con esta... Creo que mientras... Con lo que acaba. Vamos a poner una canción mientras la gente se va sentando, vamos cambiando la gente que ha hablado para que se siente gente nueva y también Silvia... Ponemos un poquito de música, una sí, cuñita y sí, empezamos. Vale. Ahí vamos. Una canción obscena, como los grillos cantan en la hierba. Esta noche, amor mío, iré a buscarte. El corazón cargado de lujuria. Diviértete si aún puedes, amor mío. Ahora que Dios ya ni te mira. Somos jóvenes, mañana habremos sido. Mis crímenes no me quitan el sueño. Que me odien los malditos traicionados. Se apague la luz de las estrellas. Cantemos una canción obscena. Como los grillos cantan en la hierba. Infierno me espere largos años y la muerte me perdone. presencia, que me tengan los vaqueros en sus cuentas. Cantemos una canción obscena. Gracias, Perry. Primero, como siempre, quiero dedicar a mi madre, porque yo creo que las madres que hemos estado dentro de ellas es lo más intenso, lo más puro. En aquel momento, al menos, después pueden ser madres malas, que en mi caso no lo es, pero bueno, alguien puede tener madres malas, pero bueno, cuando está ahí dentro de ella, pues, y te estás formando, pues es un vínculo muy, muy fuerte. Entonces, a mi padre, que como siempre pues, me ha traído un coche. Y entonces quiero dedicar a toda la gente que estamos aquí, especialmente a Perry, que está llevando el tema. También toda la gente que está por ahí detrás y toda la gente que nos oye. Cuando era niña, corría y fantaseaba mucho. En la adolescencia lo pasé muy mal a raíz de que me llamaran buitre asqueroso y aquello me hundió. Y surgió la enfermedad, la grave enfermedad. Y me ayudó mucho escuchar la música de los Bee Gees. Ahora vivo bastante tranquila aquí en Radio Nicosia, en mis clases de pintura y mi grupo de oración. Y de forma tranquila voy evolucionando para estar muy bien. Hay que buscar caminos que nos hagan sentir bien y libre, porque en cualquier campo puedes crecer como persona y hay que tener la ilusión infinita de que todo puede ir a mejor. Tenemos que pensar que la libertad que tengamos, aunque seamos ya mayores, podemos ser, como dice Per, jóvenes por dentro, y tenemos muchísima vida dentro para muchísimo tiempo para poder gastar todos los cartuchos, y mientras los estás gastando estás creando momentos de felicidad, no todos, pero sí algunos, y desde la perspectiva de la madurez se mira hacia atrás y se ve todo de otra manera, porque ahora y quizás mañana seré un poco más sabia que antes. Seré quizás una persona que me hubiera gustado ser en la juventud y que entonces no fui, para continuar el camino de la vida es necesario la libertad. Ahora, vale, pues ahora vamos a escuchar de Tania, que tiene algo para decirnos. No mucho, no tengo mucho que decir, simplemente que me considero madura, pero también me falta mucho. O sea, me falta mucho para hablar de madurez, creo yo. Bueno, pero ya has hablado un poco. Sí, o sea, me considero madura para mi edad. Pero esto también existe. ¿Esto? Sí, sí, pero para hablar de madurez como tal, considero que me falta. Bueno, yo creo que todo vale, en el sentido que uno es mayor o siente un poco mayor por su edad, por las cosas que han pasado, y esto tiene validez, no tiene que tener, entre comillas, la edad maduro o madura para ser... tener estos conocimientos, ¿sabes? Sí, o sea, uno va cumpliendo etapas en la vida. Uno va cumpliendo etapas. Sí, y las va, pautas. Las va superando. Uno va cumpliendo etapas, las va superando, va viviendo, sí. va superando fracasos, alegrías. Exacto. Sí, todo. Va teniendo ilusiones. Exacto. Sueños. Sueños. Va teniendo metas, las va cumpliendo, todo esto. Sí, sí. Y todo en la vida es como una evolución. Sí, y, tiene que serlo. Sí, y entonces ahí vamos como planteándonos lo que es la misma vida, lo que es el futuro para cada uno. Pues es importante vivir el momento, aparte, porque lo que vive en el momento determina lo que sería un día el futuro, ¿no? Sí, exactamente, todo se va dando. Mm. Pero entonces yo digo, a ver, la madurez para mí, cuando tenga 50 años. Bueno, pero la madurez no tiene una específica edad que viene. Sí. Porque tú has dicho que tú sientes que eres madura por tu edad. Entonces, algo ha pasado en tu vida, algo, y tú has hecho cosas, tú has hecho descubrimientos para que esta sea así. O sea, yo creo que voy acorde a mi edad, creo. Bueno, pero igual tienes algunos aspectos que tú puedes ver un poco más maduro en relación a otras personas de tu edad. Sí, he conocido gente que, que veo que son, que he conocido gente inmadura, que yo digo, esta no parece de esta edad, esta se ve muy niña, se ve muy infantil. Sí, igual, porque igual no han pasado, bueno... Toda la vida nos da las elecciones y cosas, y elegimos lo que también a veces no, pero a veces lo que queremos sentir o lo que queremos que pasa, ¿no? Y hasta, pero sí, también a veces, bueno, cada uno es de perspectiva también de uno, se ve una persona inmadura y dice, bueno, a mi punto de vista es inmadura, pero igual para la persona no se siente así. Para la persona está simplemente llena de ego. Sí, sí, igual no ve más allá de su propia perspectiva bueno, también. Bueno, gracias. De nada, gracias a ti. Yo sobre ahora lo que se estaba hablando la compañera, quiero decir que la madurez también se va aprendiendo el día. No porque tengas 40, sabes más, y tengas 20, sepas menos. La madurez es el día a día y no significa una edad en concreto. No, es la experiencia también. Bueno, ¿John? Yo quería decir que he pensado, bueno, que pienso en que hace 50 años la gente no pasaba de la niñez a la edad adulta, digamos, ¿no? Quiero decir que no había la juventud como es ahora mismo. Bueno. Quiero decir que, bueno, que surgió una nueva edad que estaba entre la niñez y la edad más adulta, y esa es la juventud. Y luego, ahora también la gente que antes, hace 50 años, se consideraba vieja, ahora digamos que ya que no son viejos, digamos, bajo los baremos de actuales, digamos, que les queda mucha vida por delante, ¿me entendéis? Sí, sí. Y sí. Respecto a lo de la trascendencia, quería decir que, bueno, esto es evidente, el hecho de que cuando uno muere, te recuerdan tus hijos o tus nietos, y de ahí no pasa. Entonces, yo creo que si queremos trascender, deberíamos intentar hacer nuestro mundo mejor o cambiarlo. Bueno, ya está. Vale, gracias. Pues, gracias. Pues, vale. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio antes, de que la edad no tiene que ver con... la madurez no tiene nada que ver con la edad, sino que esto de la edad mental, como dije el otro día en la asamblea, con lo que no estoy nada de acuerdo, ya que en verdad lo que nos define a fin de cuentas es nuestras vivencias, y quizá una persona con 20 años, en términos de experiencia y en términos de madurez, como la entendemos, creo yo, puede ser más madura que una persona de 50. Es decir, que esto de la madurez en verdad es una cosa muy relativa, y me gustaría preguntaros qué significa para vosotros ser maduro, actuar con autonomía en la vida, qué es lo que entendéis precisamente por madurez. Bueno, gracias. Ser maduro. Una pregunta. Está preguntando qué es ser maduro. Bueno, yo supongo que ser maduro, nadie tiene la respuesta. Ser maduro sería diferente para cada uno. Depende de lo que uno define como maduro. No lo sé. La edad no siempre es indicación de madurez. También, por ejemplo, la naturaleza también, hay madurez en la naturaleza. También con plantas y frutas y todo, ¿sabes qué? La madurez supongo que será como entender un poco la vida, ¿no? Como uno, cada uno entiende la vida. Sí, pero no se puede poner una etiqueta diciendo es esta, ¿no? Cada uno tiene su manera de percibir las cosas. Y hola a todos. Y que acabo de incorporarme, Virginia. Hola, Virginia. Que bueno, supongo que lo de la madurez depende de cada uno, no depende ni de la edad, como dice Perry, ni de dónde estamos, ni todo esto, ¿no? Supongo que dependerá de cómo te desenvuelves con los demás. Sí, bueno, sí, la experiencia. La experiencia hará, pero cómo te desenvuelves con los demás. Si tienes una armonía con los demás, pero, o si hay ahí una desconexión un poco. Pero ¿no? Primero, para tener armonía con los demás, uno tiene que tener armonía dentro. Con uno mismo o con una misma. Uh-huh. Entonces, esto es del trabajo, no tan mirando lo de fuera. No es mal visto mirar adentro. No es egoísmo mirar adentro. Es descubrir lo que uno tiene dentro basado en sus experiencias, en lecciones de la vida, los retos y viajes y estudios y todo lo que compone la vida. Es mirar qué ha dado todas estas cosas, con la persona y cómo es intrínsecamente, ¿entiendes? Aparte de estas cosas, ¿entiendes lo, por dónde voy, no? Entonces, es como a no fijar unas, por ejemplo, uno puede decir, bueno, cuando, o la gente me dice, hoy, pero vas a ir a otro sitio a buscar, a empezar de nuevo, a vivir en otra parte y esto. Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tan, piensa que solo la gente joven va buscando horizontes nuevos y esto? No, es una cosa que uno puede hacer toda la vida. Se puede viajar toda la vida, ¿no? También hay viajes cuando se va a un sitio y luego hay los viajes interiores que descubrimos cómo somos y qué somos y de qué consiste nuestra vida y estas cosas. Por eso creo que hay muchas experiencias que... Y lo voy a volver a leer esto porque mucha gente no ha escuchado esto que están aquí. Muchas personas no son lo que pueden ser porque no pueden ver que ya son lo que son. Entonces, esto es un poco un punto de filosofía, un punto de reflexión también, que cada uno puede incorporar como más le parece, pero yo creo que tiene mucha sustancia. Bueno, es que lo preguntaba porque cuando se habla de madurez normalmente viene a la cabeza que debe ser una persona seria, ¿no? Con una actitud firme respecto a la vida y yo creo que... Sí, responsable, eso es. Pero exacto. Bueno, pero uno puede disfrutar. Y yo creo que también se suele poner categorías, yo qué sé, esta es muy infantil, esta persona es muy infantil, y quizá debajo de esas actitudes a priori infantiles subyace también algo de madurez, ¿no? Es decir, sí, en base a experiencias previas, quizá bueno, esa forma de actuar es otro tipo de madurez. Son juzgamientos, de uno dice, esto me estás haciendo esto y esto... O el otra cosa, o a tu edad, ¿qué haces, no? Pero ¿qué edad? ¿Qué importa, no? Mientras que uno puede moverse y hacer lo que quiere hacer, no importa la edad, en cierto modo. Bueno, quizá mientras uno pueda pensar, ¿no? Y pueda uno estar dentro de lo que es el decir, soy esta persona... voy a hacer esto, pero cuando ya empiezas un poco a ya estar demente, que ya no estás dentro de la realidad, ¿no? Bueno, o sea, depende. La demencia puede ser causada fisiológicamente o puede ser una actitud que uno dice, ay, no puedo recordar nada. Entonces se va borrando uno mismo en plan esto, ¿no? Bueno, digo, yo supongo, lo digo porque mi madre ya es un poco más mayor. Ya, bueno. La memoria quizá no hace que uno se acuerde de lo que hizo cuando tenía 10 años y no de lo que hizo ayer, ¿no? Sí. Y eso, claro, eso hace que... Pero eso no quita que uno sea maduro o no sea maduro, porque uno puede tener la misma edad y ser un inmaduro. No, y además hay gente que tiene la misma edad y que quizás es un inmaduro en el aspecto de que no se comporta con los demás respetando y viviendo, pues lo que digo, ¿no? La madurez para mí es vivir en intentar armonizar, ¿no?, con los demás y respetar y intentar, pues... No, y ser respetada también. Ser respetado, claro, evidentemente, claro, si tú no respetas a los demás y no te respetas a ti mismo, te haces respetar, pues entonces vamos mal. Sí, entonces no hay nada. Sí. Pero yo creo que es eso, básicamente, la madurez. Sí. Pues, bueno, ¿otro comentario? ¿Alguien tiene...? Sí, ¿hay algo? ¿Vamos un momento de música? Vale. Vale, ahora seguimos. vida era total oscuridad. Además, yo siempre la denomino cuando estoy escribiendo o hablo con alguna persona para explicarle cómo me sentía, como una muerta en vida. Así exactamente, o sea, no sentía mi cuerpo, no sentía nada, era... No podía percibir, ¿no?, el paisaje que ahora estoy percibiendo aquí. Estaba muerta, muerta en vida, pero como yo hay muchas personas. Yo desde que me levantaba hasta que me acostaba quería morirme siempre. Bueno, ya estamos en el aire. Voy a dar el número de teléfono otra vez. 93-013-9533. Y si quieres comunicar con nosotros por teléfono, tienes el número. Y vamos a seguir con lo que estuvimos. ¿Y dónde estuvimos? Ah, vamos a ver. ¿Qué? He entrado yo, Virginia. Vamos a entrevistar a Lourdes Lospitao. Hola, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Supongo que habréis oído esta intro que hemos hecho. Es ella, está hablando de ella misma. ¿Qué es lo que te pasó? Pues nada, a mí me diagnosticaron TLP. ¿Qué es TLP? Exactamente, gracias. Trastorno límite de la personalidad. Madre, yo estaba trabajando como abogada en mi despacho y bueno, llegó un momento que empecé con depresiones y luego ya pues al cabo de 2 o 3 años, bueno, no me acuerdo ahora exactamente el año, me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. Yo al principio me puse muy contenta porque bueno, después de cuando tú tienes ilusión de vivir, cuando tú estás trabajando y no sé. Sí, lo explican, que de repente diagnostican algo y dicen, bueno, pues ya tengo la solución, ¿no? Aquí se acaba todo. Ya tengo la solución de mis problemas, pero parece ser que tú no te convencías con eso, ¿no, Lourdes? No, y sobre todo... ¿Y no te convences con ello? No, todavía. Para nada. Bueno, ahora más que nunca, ¿no? Porque si me lo diagnosticaron en, no sé, cerré mi despacho de abogada en el 2005, pues no sé, en el 2008, no sé, por ahí tendré los datos, ahora no me acuerdo exactamente, bueno, ¿qué más da la fecha? Y a raíz de ahí, pues, estuve contenta porque, bueno, ahora con un tratamiento, con el tipo de terapia en el centro, digo, me recuperaré. Pasaron el tiempo y la verdad no es que no me pusiera mejor, es que estaba empeorando. Entonces, allí el psicólogo, bueno, los trabajadores del centro me pedían que soltara la minusvalía y, bueno, para mí eso, escuchar eso fue horrible porque no podía entender cómo... Como de la noche a la mañana mi vida iba a ser un completo desastre, no iba a servir para nada. O sea, claro, entonces ella me ha estado comentando que hace unos 5 años dio con una terapia diferente en Madrid, ¿verdad? Sí, es que a raíz de que me pedían y me insistían que solicitara, les dije que el día que no tuviera de edad de comer a mi hija, a mi hija Roma. Amor al revés, que si veis el vídeo por Vimeo. Este vídeo se llama El camino a mi esencia. Sí, es que es un vídeo que ahora si quieres lo vamos comentando. Habla de su hija, al final de todo, hablando de Roma. Y bueno, ella, digamos que no hace 5 años, no sé, con esa terapia no sé, digamos que no estaba de acuerdo y empezó a investigar y... Se hizo de una asociación nacional de sí, que... yo lo que pasó es que dejé la psiquiatría y me separé de salud mental porque me estaban machacando viva. Y entonces lo único que dije es que algún día encontraría los orígenes de mis síntomas y que en algún sitio estarían. Y es lo que... Y bueno, y tuve la suerte, de hecho lo he encontrado, que lo intentaré explicar durante esta entrevista. El año pasado dio la casualidad que en enero encontré el primer congreso de arte y salud mental nacional que se celebró en Sevilla. En octubre, ¿verdad? Se celebró en octubre y ahí presenté una comunicación sobre mi vida que la titulé la comunicación Trastorno límite de la personalidad o espíritu indomable. Me llamé espíritu indomable porque las etiquetas, todas las etiquetas, me da lo mismo en el mundo de la psiquiatría. En cualquier mundo, ¿no? En cualquier sector. te puede hundir o te puede subir. Entonces decidí lo de trastorno límite de la personalidad me hacía sentirme enferma y yo no me sentía una enferma. Y la de espíritu indomable pues me daba fuerza y decía, me dio mucha fuerza. Entonces dije, bueno, pues para ponerme etiqueta me la pongo yo. No. Entonces estábamos hablando de que según ella o según el trabajo que ella está haciendo... El que presenté, yo el año pasado presenté... El año pasado, hablas de la comunicación, hablas mucho de los traumas, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿En qué consiste todo esto? Háblanos un poquito, vamos a ver. Pues mire... Es complicado, ¿eh? Porque sí. Es en 20 minutos que tenemos de entrevista difícil, es muy difícil explicar todo esto. Pero vamos a ver. Pero lo que sí quiero transmitir, que es lo que me aprobaron en el Congreso, que me van a publicar ahora la comunicación. En el certamen me seleccionaron la obra de visual. Yo, en estos años que he estado investigando, donde estaban los síntomas, di la primera terapia que la vida me regaló, porque la verdad que ha sido un regalo de la vida toda la información que tengo. Fue la terapia de sanación del niño interior, pero eso desde un lugar más cognitivo. Pero bueno, ahí es cuando me di cuenta y dije, aquí están mis problemas. Y de hecho, es tan importante porque en todas las terapias que me he formado y he investigado, en ninguna de las tres que me formé, en principio la hice para mí, nunca pensé ser terapeuta. De la abogada a terapia, pues imagínate, no tiene nada que ver. Y ella era abogada, no sé si lo habíamos comentado. Pero sí es muy importante porque a mí no me trataban en ninguna formación nadie como enferma, ni me permitían hablar de esa. Para mí eso es muy importante, porque la mente es muy poderosa. Entonces, aquí, en lo de sanación del niño interior... Al principio no lo entendía, porque date cuenta, te están hablando porque tu parte infantil está muy herida, había un terapeuta que estaba con un muñeco, y yo se lo decía, pero vamos a ver, si yo soy mayor, ¿qué hace este hombre aquí con el muñeco este? ¿Puedo dar un paso atrás para hacerte una pregunta? Sí, claro, lo que quiera. Lo que vengo a querer decir es, con esta pregunta, cuando te ponen un diagnóstico parece un camino de no retorno. Tú lo que vienes a decir es que de alguna manera uno puede ver dónde tiene esas heridas en el pasado para recuperarse y poder hacer una vida más plena sin necesidad de los tratamientos tan agresivos que estamos teniendo. Viene a ser algo así, ¿no? Pues la has resumido muy bien. Yo estoy hablando desde mi experiencia, el proceso de recuperación, y ya no de recuperación, de transformación, de autoconocimiento, de crecimiento personal tan potente que estoy teniendo. Y cuando tú ya sabes los orígenes de tus síntomas, que tú no eres eso, que lo que tenemos que sanar es la parte infantil, en la parte infantil, que un diagnóstico no eres tú, ni la personalidad somos nosotras. La personalidad... Mira, la palabra persona viene del griego, que es una máscara, significa máscara, que se ponía en los teatros. Desde pequeño nos tenemos que proteger para sobrevivir. Pero no lo que hemos estado o estamos en la psiquiatría, no. Toda la humanidad, todas las personas. Y cuanto más tiempo y más capas vamos poniendo a las heridas, peor para sanarlas, ¿no? Exactamente. Es que es imposible, madre mía. Necesitaría quedarme en Barcelona un mes y estar con vosotros. Me encantaría, pero no puedo. Sí, pero porque estabas hablando de los tres cerebros. Sí, es que mira, es muy importante. Primitivo, límbico y necorte. De acuerdo. La primera que me encontré fue sanación del niño interior. Pero ahí ya entendí que ahí estaban mis problemas. Eso es muy importante, porque ahí lo identifica. Tiene que ver con el cerebelo de mente, de córtex, que se llama de mente, entre comillas, reptiliana. Bueno, el cerebro reptil voy a hablar, porque ahí es donde está la maravilla, la maravilla de investigación que encontré y que a mí me han estado sanando. Si no, yo cuando me ingresaron la primera vez, yo me tomaba 10 pastillas al día, si no yo no podría vivir, porque claro, yo solo llevaba años queriéndome morir. O sea, la medicación me retenía para solo he tenido un intento de suicidio, pero porque yo tenía una hija y esa es la que me dio la fuerza para seguir investigando. Pero luego la vida me dio biodanza, Aquí es desde el neocorte, ¿no? El niño interior, para entender un poco lo que te pasa. Luego la vida me dio biodanza ahí, y biodanza fue creada por Rolando Toro, un chileno, y trabajaba con paciente en una clínica psiquiátrica. Y ahí es donde vi que tenía una fuerza enorme, pero claro, cuando llevas tantos años con depresiones, tú no puedes creer que tú tengas esa fuerza. Y el regalo total, que me voy a morir transmitiéndolo, porque no es para la gente que hemos estado o que estamos en la psiquiatría, para toda la humanidad. Y no lo digo ni mucho menos con prepotencia, lo digo porque yo lo he experimentado en mi cuerpo, en mi sistema, en mis emociones y en mi alma, ¿sabes? Porque mi cuerpo estaba muerto. Y ahí es donde está, en el cerebro reptil. En el cerebro reptil. Es el cerebro de parte primitiva. La parte primitiva. De supervivencia. Y ahí es donde están los orígenes de todos los síntomas traumáticos. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, yo he estudiado un poco, leyendo por mi cuenta. Pues me encanta que usted esté aquí a mi lado, porque así me dirán, está aquí una flipada diciendo... No, me gusta saber cosas, entonces yo miro todas las cosas. Ah, pues me alegro que usted tenga esa información también, porque a mí yo tuve abusos sexuales de pequeña, es un trauma... No, entonces la terapeuta que a mí me daba la terapia, que yo al principio no sabía lo que hacía, pero me daba lo mismo porque cada día estaba mejor, la hizo en Italia, porque aquí hasta el 2013, que ha sido la primera promoción que hemos salido, en España no se hacía. ¿Usted está en Italia ahora? No. Mi terapeuta me lo hacía a mí, ella la hizo en Italia. Entonces, ahí me empezó a explicar un poco más cosas, lo que pasa es que yo no entendía lo que me hacía en el sistema nervioso. Y bueno, un día decidí de que no es que quisiera que me hicieran la terapia para yo mejorar, es que necesitaba más información. Y me apunté a la formación en el 2003, la primera vez que vine a España. Y ahí ya fue cuando entendí que los orígenes de los síntomas, hablo del TLP, pero vamos, de la depresión, de la friomalgia, del colon irritable, todos son síntomas traumáticos. ¿De dónde viene? Nuestro sistema nervioso, todo el cerebro reptil. El cerebro reptil es lo que ha dicho usted, es la parte más primitiva y regula las funciones del sueño, pero es algo genético, porque está programado biológicamente ahí. Del sueño, de la alimentación, de la reproducción, la sexualidad. Temperatura del cuerpo. Todo está ahí. De los comportamientos están grabados ahí. Y luego este cerebro es instintivo, o sea, el neocorte nosotros no podemos parar. Y todos los traumas que tenemos desde pequeño, porque en esta formación se hablaba, tampoco se habla de enfermo. O sea, aquí va la mitad de personas de salud mental a esa formación y ahí te dicen, aquí no se habla de enfermo, usted tiene un sistema nervioso desregulado. A consecuencia de tus experiencias traumáticas. Y te hablan de trauma. ¿Trauma qué es? Trauma es un accidente de coche. Trauma es cuando el cuerpo ha tenido una amenaza y su sistema... O una enfermedad también grave. Y se queda física, grabado. Una enfermedad física grave con fiebre y todo eso también. Y lo bueno de ahí también es que ahí te hablaban de cómo los traumas vienen desde el vientre materno, que esto es muy importante. Esto es muy importante. O sea, nuestra madre o nuestra abuela transmitimos ya el sistema nervioso con nuestros traumas porque el cerebro reptil, la parte más primitiva, es el primero que se forma en el útero. Sí. Entonces ahí ya empezamos con los traumas. Y de las cosas más importantes, que ahora voy a leer una frase, porque voy a dejar aquí una bibliografía para todo el mundo que le interese y lo daré a vosotros. Toda la información que a alguien le esté interesado. Los traumas de desarrollo es donde están. En los traumas de desarrollo, que son los traumas, la infancia, el vientre materno y la infancia es crucial para luego el desarrollo de futuras patologías. O sea, cuando yo estoy dando charla ahora por ahí en asociaciones de salud mental que me están llamando, vienen muchos padres, le digo, yo soy madre ahora. Yo le transmití a mi hija trauma, pero no pasa nada. Lo importante es tener la información, porque yo me estoy sanando y mi hija, yo ya sé lo que tiene, se sanará porque tiene 10 añitos, ¿sabe? Lo importante es que aquí no hay culpa, pero es muy importante saber de dónde vienen los orígenes. ¿Qué diferencia las terapias convencionales de este tipo de terapia? Y por otro lado, ¿cómo no confundir un buen terapeuta especializado en curar este tipo de heridas de cualquier pseudopsicólogo que te quiera tener atado por consultas? ¿Cómo buscar un buen terapeuta? Es que eso es importante. ¿Cómo encontrar un buen terapeuta? ¿O esto ves que se está iniciando más y quizá es algo temprano? Lo de sanación, yo sé que tanto lo de la sanación del niño interior... se está hablando cada vez más, biodanza también, experiencia somática es muy nueva aquí en España, pero se está impartiendo en todos los países, ¿me entiendes? Se está creando asociaciones, hay ya una asociación europea de experiencia somática. Yo soy miembro fundadora. Iba a decir yo, de la Asociación Nacional de Experiencias Somáticas, ¿verdad? Sí, la fundamos en agosto del 2015. En agosto del 2015. Compañero de la formación y yo. Y un buen terapeuta, bueno, me está haciendo una pregunta muy complicada, porque yo, a raíz de mi experiencia, cualquier profesional, yo creo que lo hace lo mejor que sabe y que puede, y que de lo que tiene información. Pero para encontrar especializado en, digamos, bueno, curar este tipo de heridas, pues personas que estén formadas en estas terapias. En esta terapia. Esto es lo que habría que buscar en concreto si alguien quiere. Quizá ponerse en contacto con la Asociación Nacional de Experiencia Somática, ¿no? Aquí en Barcelona se está impartiendo la formación. Pueden buscar Experiencia Somática Barcelona. También se está impartiendo en Huelva. Y en la Asociación Nacional de Experiencia Somática hay una red de todos los profesionales que están en España ya. Pero cada vez están saliendo más. Biodanza, cada vez hay también más profesionales, pero yo me voy mucho a experiencia somática, porque ahí los orígenes de los síntomas son fisiológicos y biológicos. Es que esto es muy importante, y los síntomas son una válvula de escape que tiene nuestro organismo para sobrevivir, si no nos volvemos locos. Estabas comentando que quién no ha pasado un poco de ansiedad o de... Que no es que uno tenga una etiqueta, ¿no? Sí, pues en el congreso, en la comunicación, perdón, en la exposición, el presidente del comité, que es psiquiatra, estuvo a mi lado y él ahí públicamente se declaró. Decía que estaba de acuerdo con mi mensaje porque para mí... son etiquetas. Y además voy a dejar una pregunta para las personas que estén escuchando, que investiguen quién pone la etiqueta, quién elabora los diagnósticos, quién están detrás. Y quiero también decir, aquí hay otro libro súper importante de un psiquiatra que ha hecho una investigación bestial sobre el tema del trauma. Se llama el libro. De tal manera, dejaré información. El libro se llama El cuerpo lleva la cuenta, cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. El psiquiatra lleva investigando 40 años sobre los misterios del trauma, también como Peter Levine, el de experiencia somática. Y dice Bessel van der Kolk. Que supongo que será alemán. Pues no lo sé, mira, no he investigado pero lo investigaré. No hay que investigar sobre Bessel van der Kolk, bueno, puede, ¿no? Ser alemán, holandés, alemán, holandés, danés, van der algo, ¿no? Van no der sé. Kolk. Hombre, si es van der... Es americano, pero bueno, por el nombre... ¿Es americano? Pues sí, sí, sí, es americano, vive allí. No, es americano, pero bueno, tendrá sus raíces. Pues hay que saber de dónde es este hombre. Sí. Mira, bueno, aunque fuera de otra galaxia, más que con lo que esta gente ha investigado... Es para... Bueno, siento que a esta gente le van a dar un premio Nobel el día de mañana. Porque... Si no se lo dan, igualmente no hay que mirarlo esto. Porque, de hecho, nosotros siempre estamos desde Nicosia intentando reivindicar esto, ¿no? Que no somos etiquetas, ¿no? Que no soy tal, con cual y pascual, sino que que intentamos buscar y encontrar alguna manera de sanarnos, y de ya no sanarnos, sino de intentar sobrevivir en este mundo. Y bueno, son las 5, me parece que la entrevista se ha acabado lastimamente. ¿Puedo decírselo una cosa, leerlo de este psiquiatra, que es muy importante? Sí, claro, o sea, yo creo que se puede ir, bueno, se puede ir acabando la entrevista, no hace falta acabarla abruptamente. Ah, bueno, a las 5 del punto, sí, de la tarde, ¿no? No hay tanta rigidez, bueno, ¿no? De acuerdo. Podemos seguir dándole... Bueno. ¿Sí? Podemos ir acabando, claro, Lourdes. Vale, sí, vale, sí. vale. No, es que, mira, lo dice él en su libro, pero lo leo siempre en todas las charlas porque me parece importante, ¿no? Para que empecemos a romper y a investigar de dónde vienen los diagnósticos, quién elabora, ¿no? Quién dice que este tiene tal y el otro tiene... Pero bueno, este psiquiatra, Bessel van der Kolk, un respetado psiquiatra investigado en el campo del trauma, en su libro El cuerpo lleva la cuenta, cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma, nos cuenta cómo él y sus colaboradores intentaron en la última revisión del DSM, que se incluyera como diagnóstico el trastorno por trauma de desarrollo, lo que fue denegado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Voy a comentar aquí mi conclusión, que la han intentado dos veces y la Asociación Americana de Psiquiatría no lo quiere. Yo hasta ahora no me he puesto en contacto otra vez con salud mental, llevaba años fuera de ella. Y he visto que hay por lo menos 300, 400 trastornos, yo no sé, madre mía. Digo, si aquí estamos todos trastornados entonces, pero bueno. Digo, a ver, entonces, claro, mi conclusión, ¿por qué se lo deniega la Asociación Americana de Psiquiatría? ¿Quiénes están detrás de la Asociación Americana? A lo mejor hablamos de la empresa farmacéutica, lo dejo caer ahí. Es denegado porque en el momento, el momento que esta Asociación Americana de Psiquiatría incluyera en el DSM, que ni me sale, el diagnóstico del trastorno por trauma de desarrollo, que es desde el vientre materno por los primeros años de la infancia, a lo mejor de 300, 400, que no sé cuáles son, a lo mejor había 5 tipos de trastorno, pero la medicación en la empresa farmacéutica baja. Claro. Muchísimo. Entonces, y sigue en el mismo libro este hombre diciendo, cuenta cómo el trauma de desarrollo es una epidemia oculta y se pregunta, ¿cómo tratamos a personas? Disculpa porque estoy emocionada ahora. Están luchando con las consecuencias de los abusos, las traiciones, los abandonos. Cuando nos vemos obligados a diagnosticarlo de depresión, trastorno de pánico, enfermedad bipolar o personalidad límite, que realmente no representan lo que ellos sufren. Es muy importante esto último que acabo de mencionar, porque lo que nos quiere decir este hombre es que los diagnósticos no hay una base científica. No hay base científica. Entonces, si no hay un buen diagnóstico, no puede haber un buen tratamiento. Entonces, pero ya no farmacológico, terapéutico. Es como un negocio. Es casi como... De hecho, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí, pues sí, es como un negocio con los farmacéuticos, con esto. Yo creo, Perry, que es sin el es como, sino es un negocio. Sí, sí. O sea, no es sin el es como, no, sí. Es un negocio. Sí. Mira, sí. Hay otro libro, ¿no? No sé si soy capaz de recordarlo, pero no me lo he traído, lo llevé allá a la charla, lo lleva toda la charla. Porque ella, de hecho, lo habíamos comentado, desde que ha estado en este primer certamen nacional de expresión artística y salud mental, pues todo el mundo la está llamando, venid, que quiero que me hagas una charla, tal. Y bueno, me parece que has venido ya a Barcelona, o ayer sí. Llegaste, ahora te vas mañana a otro sitio. A Granada, en Granada. Y luego, mira, algo que estuve también en Cádiz, en Jerez de la Frontera, me llaman los psicólogos de salud mental, de la Asociación de Salud Mental. Y la federación, que yo no sabía que había asociaciones ni de TLP, imagínate lo que me podría haber a mí interesado, la etiqueta esa, que se han puesto en contacto conmigo la federación porque quieren que participe en una jornada que se pondría en contacto para formación para psicólogos sobre este trastorno. Vamos, sobre estos síntomas, no trastorno. Tenemos que ir dejando aquí la entrevista, pero bueno, agradecerte que hayas pasado por el estudio a comentarnos lo que has ido investigando y cómo ves en general esto de la salud mental. ¿Cómo lo veo? Pues Yo os doy las gracias, os doy las gracias a Tibamén y a vosotros por abrirme las puertas. Y lo único que está habiendo un cambio de paradigma muy potente, más de lo que nosotros creemos. Granito a granito, cada uno está aportando cosas nuevas. Entonces yo vengo a dar mi experiencia y una información y que la coja quien quiera, ¿no? Pero que está habiendo un cambio. Hay unas pegatinas aquí. Aquí hay un montón de pegatinas que son algunas de crítica de la acción contrasocial, porque no es social, es antisocial, del gobierno imperante. Yo creo que la gente TLP, que no estáis dopados ni estáis absortos a lo que está pasando, es normal que en una sociedad hostil saltéis, ¿no? O sea, quizás sois más normales los TLPs que mucha gente que están domesticados como borregos o drogados que no quieren ver las injusticias de una sociedad bastante patriarcal, bastante machista, por ejemplo. Hombre, evidentemente la medicación, cuando tienes tanta medicación, tanta, que yo he tenido muchísima, te da lo mismo todo. Y como te da lo mismo todo... Sí, pero no hablaba de vosotros, yo hablaba de la gente. Perdona. Yo hablaba de la gente que... Yo ahora lo que quería es acabar la... Perdonad un momento, si aquí hay dictadura hablemos. No puedo hablar, pues ponemos una esvástica aquí y ya hacemos el signo esvástica. Tranquilo, a ver, yo estaba hablando, ¿no? Si vais a hablar todos los dos, os quedáis ahí con el programa todos y me voy, ya está, y para vosotros el programa. Estaba hablando de los, entre comillas, normal, quiere decir... Lo que marca la norma. ¿Qué marca la norma? Las dictaduras y las mayorías. ¿Me entiendes? O sea que los, entre comillas, normales son los que ejercen el poder de la mayoría. ¿Vale? Lo digo para que la gente piense lo que es normal y lo que no es normal. Normal viene de la palabra norma. Nada, que me ha gustado mucho lo de la esvástica, David. Venga, después de esta intervención, pero bueno, vamos a despedirnos. Quería que John desde los mandos pusiera una canción. Venga, hasta luego, David. Pongamos, nos estaba diciendo ahora mismo Lourdes que pusiera Lucha de Rocío Jurado. Para mí precisamente esa canción tiene mucho que ver con la superación, con el luchar. De acuerdo que habla de Dios y todo esto, pero fuera Dios, pensemos en el lucha. Para mí es un tema que es muy importante porque en uno de los últimos ingresos estuve y ella lo pone en su vídeo y me ha dado mucho en el corazón, de verdad, os lo digo. Bueno, ¿se llama Lucha? Se llama Lucha. Como la ala al viento. Vamos a escucharlo. Como la ala al viento. Escuchamos entonces. Como la ala al viento. ¿Vale? Esa canción ha sido donde me ha agarrado yo todos estos años para seguir luchando. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros por abrirme las puertas. Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mi vida me llena de su amor. Como las alas al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mi vida me llena de su amor. Porque creo en ti, Señor, porque pienso grande, fuera de ti no vive, y no tiene esperanza, y se encuentra perdido. Bueno, estamos de vuelta. También voy a darle el número de teléfono 93013-9533. Y estamos hablando un poco del tiempo, pero no del tiempo que hace fuera, más bien el tiempo a veces es lo que nos hace dentro y lo que nos mueve. Y bueno, quería solo leer una pequeña cosa aquí. Descanso, refugio, miedo, todo ello no son más que palabras creadoras de estados de ánimo que hemos aprendido a aceptar sin tan siquiera cuestionarnos su valor. Entonces, esto viene del libro La Rueda del Tiempo de Carlos Castaneda, que es muy interesante y tiene citas de diferentes libros, y creo que refleja un poco lo que estuvimos hablando un poco. Y ahora vamos a hablar con dos personas que vienen de muy lejos, vienen de Argentina, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes, sí. Venimos de Mendoza, Argentina. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Robert. También vengo de Mendoza, junto a Guadalupe. Somos los dos residentes de allá del Hospital El Sauce, que es un hospital psiquiátrico. Yo soy residente en psiquiatría, estoy en tercer año y bueno, Guadalupe también está en tercer año, pero ella es trabajadora social. Exactamente. Bueno, somos, digamos, estudiantes de la salud mental. Estamos en formación y hemos venido acá a Barcelona a hacer una estancia formativa a un hospital en distintos sectores, digamos, subagudos, la parte comunitaria. Hemos recorrido también las redes de salud mental, hemos visitado distintas instituciones para conocer a fondo. Hemos estado acá en la radio también participando junto a ustedes de las jornadas y bueno, agradecidos por el espacio y por haber compartido este tiempo. ¿Sí? Pues muchas gracias y bueno, explica un poco, tienes tu enfoque y tienes estás como un proyecto un poco, ¿no? Claro, estamos en formación y bueno, es inevitable al estar acá en Barcelona que las comparaciones se produzcan permanentemente al estar en intercambio con profesionales de acá, al estar con los pacientes o con los usuarios de salud mental. Surgen las comparaciones, pero bueno, no podemos hablar de calificaciones ni de mejor ni peor, sino que son cosas distintas, son países distintos, culturas distintas, un país más viejo, un país más nuevo, por lo tanto no podemos decir que algo esté mejor o peor, sino que bueno, hay distintos enfoques que hemos tratado de ver. Acá están como muy instalados en la perspectiva comunitaria, que es la que hemos estado viendo, más allá de las críticas que se les pueden llegar a hacer, por supuesto, como a todo. Y allá en Argentina estamos como en pos de llegar a esa perspectiva, digamos, de toda la cuestión de que sería un trabajo, una intervención, un trabajo más comunitario con el paciente. Si bien lo que más hay son servicios de internación, digamos, la parte aguda del paciente, pero nos falta, digamos, como esa patita o ese tipo de recursos más comunitarios. Lo que quería decir una cosa, refieres a una persona como un paciente. Sí, sí, sí, por ahí. Entonces, en realidad no, sí, sí, son personas. No, son personas. Por supuesto, no, sí, no sí, son sí. Tan pacientes. Por supuesto que ¿no? Sí. Sí, sí, lo que pasa es que por ahí al estar permanentemente en la dinámica y bueno, por supuesto que sí. Primero y principal son personas y después en una situación de salud por la cual están atravesando, pero principal, allá tenemos el paradigma de que son personas con derechos y después que están atravesadas en una situación con padecimiento, digamos, mental. Y hay diferentes, ahí en Mendoza, hay diferentes culturales, hay comunidades quizás que tienen otras perspectivas de psiquiatría o este tipo de enfermedades, entre comillas. Por ejemplo, hay una población, puede haber una población indígena o tratas con gente más bien de población, entre comillas, blanca, digamos, o en diferentes perspectivas económicas y cosas sí, así. Sí, eso es variable, digamos. Pueden llegar personas de cualquier tipo, digamos, en relación a la cultura, puede ser muy, muy variable. Y bueno, y la formación en general está encaminada de la misma manera, la formación en salud mental. Sí he leído que últimamente se está teniendo más en cuenta por ahí las costumbres de algunos tipos de comunidades, sí, más que nada. Pero siempre se intenta, digamos, que trabajar con las personas de acuerdo del lugar, el origen que tenga, el idioma, las costumbres que tenga, la cultura de donde venga, ¿sí? Es como ponernos, digamos, acercarnos a esa persona desde el lugar donde está para poder, digamos, trabajar con ella, ¿sí? Se tiene en cuenta. Sí, no sé si tanto como acá en Barcelona, porque Barcelona es como una ciudad obviamente cosmopolita que está atravesada por varias culturas, gente de distintos países. Allá en Mendoza quizás es un poco más homogéneo todo, ¿no? Esa es una diferencia bastante grande. Pues, bueno, la razón por lo que lo pregunto es porque muchas veces en culturas indígenas y esto tienen una perspectiva diferente de salud mental. A veces tienen un enfoque diferente por la cultura, porque... Sí, Perry, yo había... Durante una temporada estuve bebiendo agua de mar. Hay toda una cultura con el agua de mar también en países como en Sudamérica, no sé qué país era, no me acuerdo exactamente cuál era, que hablaba de la medicina, pero a través del agua, el agua del mar. Y eso quizás se está perdiendo todo esto ahora. Pero claro, dices, tomando agua del mar, sí. Ajá. Y eso son tratamientos que son naturales, y que son sacados pues de la naturaleza, porque hablaban de que muchas, ya no enfermedades como mentales, pero enfermedades como yo tengo esclerosis múltiple, pues hablaba por ejemplo de enfermedades que son neurológicas y que son que quizá pueden venir de lo que es la intoxicación y todo esto, y que con el agua del mar pues se cogían las células y lo que son los orígenes de la tierra, que quizá vas por ahí, Perry, los orígenes de la tierra, y entonces bebiendo ese agua mejorabas en aspectos como, por ejemplo, la tensión, bueno, los hipertensos, los hipertensos, los del colesterol, sí. O el tener... Lo que pasa es que, claro, lo de la salud mental es una de las cosas que quizá no se experimente más en ese aspecto, por lo que quizá Lourdes hablaba, y es que es lo de los traumas. Es un poco complejo porque ya no es solo dentro de un valor de medicina esté tratado y que esté... estudiado de tal manera que digamos que el índice de tal hace que cual. No, la psiquiatría pues a veces está haciéndote un TAC, haciéndote una resonancia magnética, pues sí que pueden ver en el cerebro que hay algunas cosas que no funcionan como los normales, que decía antes David, ¿no? Los de la norma, ¿no? Pero esto no sé si vosotros lo habéis estudiado, el tema de lo de los TACs y todo esto, el decir... Pues mira, esta persona tiene tal porque pues que en estos momentos su actividad cerebral es cual. ¿Esto cómo va? A mí me gustaría saberlo desde psiquiatría, que tenemos aquí un estudiante, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Robert. ¿Cómo funciona todo esto? Porque a mí me cuesta mucho entender cómo es posible que por una época que tú estás un poco mal, te hagan una resonancia y entonces ya te digan, o un TAC o lo que sea, te digan, pues tienes tal etiqueta. Bueno, deja que se... explica, ¿no? Bueno, a ver, primero son estudios. Se está viendo, se está analizando de la relación que hay en la variación de la imagen, esto de la tomografía, por ejemplo, o tipos de imágenes en donde uno puede ver el funcionamiento cerebral en relación al metabolismo que tiene, para lograr objetivar dónde es que la persona que está teniendo cierta sintomatología, por así decirlo, que le está causando un malestar, ¿dónde es que está funcionando mal? Pero como el funcionamiento del cerebro es bastante complejo y también tenemos por el otro lado la mente, que es como una conexión, digamos, hay una conexión que es difícil de objetivar, ¿sí? Yo lo que me gustaría ver desde mi experiencia, ¿no? desde la formación y durante la facultad, se me ha hecho mucho ruido todo esto que vos planteás, de reducir a las personas a una etiqueta, de reducirlas al diagnóstico. Pero bueno, a lo largo de la historia de lo que es la medicina y la psiquiatría, lo que ha primado, el objetivo principal, en realidad ha sido ayudar a las personas, ¿sí? Pero por ahí ayudar a las personas se ha ido como tergiversando, se han ido metiendo en otros intereses, se ha ido yendo por otra cultura, por otros caminos, por así decirlo. Por otros derroteros, ¿no? Claro, por otros derroteros, sí, exactamente. Bueno, ahí, bueno, somos seres políticos también, entonces influye mucho la política, ¿sí? A lo largo de la historia el ser humano fueron como atravesando por diferentes políticas, por diferentes sistemas de gobierno y todo esto. Bueno, serían como otros determinantes, sí, más allá de los biológicos, los determinantes sociales, culturales, relacionales, que hacen también a este atravesamiento de salud que tiene una persona, ¿no? No solamente el origen biológico, sino que por ahí esto de los estudios, las imágenes que se hacen, es como para sumar a un diagnóstico más integral, no simplemente que a partir de una imagen, ya directamente por lo que se ve en el cerebro, se le va a poner un diagnóstico. Sino que lo que se intenta justamente es que se tengan en cuenta todos estos multifactores, digamos, que atraviesan a una persona, ¿sí? Que bueno, es por ahí la formación que nosotros queremos tener, y bueno, nosotros allá en Mendoza, en Argentina, nuestra formación es interdisciplinaria, quiere decir que trabajamos con las personas, digamos, las tres disciplinas juntas, es lo que se intenta, psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Hay guardias interdisciplinarias y, bueno, en el hospital donde nosotros estamos se intenta de que cada persona que está ingresada en el hospital sea vista por las tres disciplinas, justamente para evitar estas cuestiones más hegemónicas que se han estado hablando acá, de la medicina, por ejemplo, o el referente es el psicólogo. Entonces, las tres disciplinas tendrían que estar presentes porque somos seres múltiples, integrales. Entonces, y yo lo que veo aquí, el fallo, si puedo... El fallo, veo yo que se plantea mucha psiquiatría, mucha pastilla, y y el psicólogo es como una cosa secundaria. Digamos que un psicólogo lo tienes durante 20 minutos cada cierto tiempo, y el psiquiatra pues lo tienes, depende, ¿no? Si ven que ya estás mejor, pues te dejan con la medicación, uh-huh, y ahí pues te dejan. Y el psicólogo, no, yo por lo que estoy viendo... lo ven como una cosa como secundaria, como que sí que puede ser integrado, pero uh-huh, que no lo ven como un trabajo que tenga que hacer la persona, uh-huh, que tenga que estar con un psicólogo trabajando y hablando y hablando de tu vida, ¿no? Porque de hecho, cuando estaba aquí Lourdes, y que está aquí todavía, pues a mí me ha dado como mucha curiosidad todo esto, porque claro, yo siempre he pensado que no somos solo una cosa, sino que somos mente, cuerpo... Todo junto. Todo junto, uh-huh, exacto, y que entonces no se debería separar todo eso. Claro. Y hablando, por ejemplo, de los inicios de psiquiatría, pues no sé, yo por lo que tengo entendido eran neurólogos, ¿no? Eran neuropsiquiatras, ¿no? No, en realidad eran médicos que se empezaron a interesar, digamos, por las personas que de alguna manera estaban aisladas, encerradas, veían que tenían una conducta, un comportamiento extraño, y empezaron a verlos, a analizar esas conductas y a darse cuenta de que estaban con otras personas que eran diferentes, que no eran todos meterlos en la misma bolsa, encerrarlos, apartarlos de la sociedad. Entonces de ahí se empezó a estudiar, no es que todos eran neurólogos, no era así. Mal. Bueno, yo quería comentar, si puedo, una cosa, que muchas veces en el principio de porque psiquiatría lleva muchos años funcionando, aunque no fue llamado psiquiatría en la Edad Media, pero... Y a veces eran gente que era diferente, que tenían otras opiniones, que fueron perseguidas. Y no era siempre de que tenía un problema y esto. Entonces yo veo la perspectiva quizás un poco diferente, porque como no, yo he estudiado en la universidad psicología porque era parte de estudiar antropología y esto, pero Yo vengo de una perspectiva un poco más, no sé cómo definirlo porque no me gustan definiciones, pero y yo veo un poco en plan que es a pos de lo que la sociedad ve, que es, entre comillas, normal, comportamiento normal, basada estadísticamente, entre comillas, entre la mayoría de la población. Y esto no explica que uno también puede tener otra perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, y yo lo veo un poco como la sociedad cree. Bueno, hay un refrán que dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, puede ser que la sociedad cree a lo largo de la historia de muchos años, miles, igual estamos hablando de miles y miles de años, ha creado un poco también, bueno, también el ego fue una cosa creada. No sé si me va a estar en acuerdo conmigo o no, pero fue una cosa creada para explicar ciertas cosas que igual no tenían que estar explicando tanto. ¿Entiendes lo que, por dónde voy, claro, no? Entonces, por eso yo tengo una vista que no es clínica ni tiene que ver. Yo trabajo en hospitales, pero no como... Yo he trabajado como en urgencias, servicios así, como auxiliar de enfermería, pero... Entonces, pero yo he visto cosas también, estuve, cuando era muy joven, tuve una experiencia en un hospital psiquiátrico que no era muy grata. Entonces, cuando tenía 7 años, entonces, esto, bueno, yo tengo esta perspectiva, respeto el trabajo que hace esta gente, digamos, la gente de psiquiatría, en cierto modo, pero creo que deberían cuestionar mucho más los métodos y planteamientos y, por supuesto, la farmacología, antes de pensar en qué programa sería mejor para la gente en donde están. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Sí, sí, yo considero que, bueno, que hay distintas alternativas. Principalmente creo que es una cuestión de ser personas, que todos tenemos los mismos derechos y principalmente somos libres. Entonces, por ahí, digamos, el objetivo principal sería la convivencia, más allá de todo, ¿sí? Y que todos somos... y la libertad, básicamente, ¿sí? Mm. Pero bueno, las alternativas hay un montón y alternativas de tratamiento también, como la que presentaba Lourdes. Hay otras que hay distintas personas eligen otras. Hay profesionales que se están formando en otras alternativas, digamos. Entonces, como que el abanico es bastante amplio. Yo creo que... Bueno. Ahora con una preguntita que les quería hacer, más allá de este interrogatorio que siempre les hacemos a Guadalupe y Robert. Que ahora que habéis estado aquí habitando esta ciudad, ahí os vais con un diagnóstico de Barcelona. ¿Qué diagnóstico? ¿Está sana? ¿Cómo está? Decidnos cómo lleváis, qué imagen os lleváis para allá de Barcelona. Uy, qué difícil. Es una ciudad muy grande, sí, que son como 4 veces del lugar de donde nosotros venimos. Y yo me he quedado sorprendida, sí, con la cantidad de personas, digamos, que están como en la red de salud mental. No pensé que iba a ser tan grande la población. Y bueno, y esto que decía recién, el tema del tiempo relacionado a lo que hablábamos, el tema de las listas de esperas que hay como para entrar a alguno u otro dispositivo. Y bueno, eso en realidad me he quedado sorprendida. Porque ahí en Mendoza no hay esas listas de espera, no hay tanta gente dentro del circuito. Hay gente, sí, por supuesto que a ver, no, como vuelvo a repetir, no tenemos, digamos, muy desarrollada la parte comunitaria, son 2 hospitales psiquiátricos y bueno, y cada uno con sus camas, no la cantidad de camas que tienen acá. Y sí, hay lista de espera como para otros recursos, como por ejemplo un centro de rehabilitación o una residencia para vivir o un hogar, ahí sí. Entonces, bueno, ¿dónde espera esta persona? Si la familia no está presente, tiene que esperar en el hospital y bueno, y ahí se produce la famosa cronificación que acá también se ve. Pero bueno, la verdad que sí, en cuanto a mi experiencia, lo que me llevo es sí una Barcelona, digamos, con mucha salud mental y diagnósticos y bueno, y mucho trabajo con respecto al tema, ¿no? Claro, lo bueno es que se están generando diferentes dispositivos, por así decirlo, para contener a los usuarios, ¿sí? Que tengan algún problema mental y de alguna manera de separarlos, de no institucionalizarlos, de no cronificarlos, pero yo creo que este es un paso que va a durar bastante tiempo. A diferencia de Mendoza, hay varios de estos dispositivos. Mendoza también ha hecho un cambio en la ley de salud mental, queriendo de que la psiquiatría sea más comunitaria, de que los pacientes no ingresen al hospital y terminen falleciendo ahí, porque se ha dado mucho tiempo eso, de lograr una mayor autonomía también de estas personas, de que estén con sus familias, ¿sí? Entonces, yo rescato eso de Barcelona. Está como un paso más adelante, obviamente en el tiempo, y está construyendo. Y están también los usuarios, por así decirlo, o personas que tienen un diagnóstico de salud mental organizándose y que tengan este espacio para poder debatir, y espacios como tienen ustedes los lunes para poder debatir y poder charlar todo esto de construcción. Creo que es importante para hacerles saber al profesional que está del otro lado del escritorio que son personas. Uh-huh. O sea, estamos acá, somos igual que vos, uh-huh, y trátame igual. Entonces, uh-huh, me parece que es muy importante esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Robert. Y nada, buen viaje de vuelta y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, sí, a ustedes también por la invitación. Sí, muchas gracias por el espacio y bueno, hasta la próxima. Vale. Gracias. Vale. Love. las entrevistas del Capitán O'Brien. Destilo tu olor por mi coño. Tu falo hizo paso al tronco donde se arraigan las emociones llenitas de nísperos maduros. El paso del aire los tiñe de azul noche y olor de hierba de la buena. No hay sitio en este colchón vacío para tan poca cordura. Donde habla la vagina, se conecta el corazón. Y estos dos andan peleados por las calles oscuras de Barcelona, en busca de un bar que le llaman. Mamá huevo, quizás solo sea un deleite de mi conciencia donde te cree. Pero lo que sentí entre mis piernas se me escapa a razones como lo hace mi corazón entre tus dedos. Cuenquea tus manos para no resbalarme. O déjame caer lentamente para preparar el viaje. Que el dolor sea fugaz, como el aire del ventilador que acaricia lentamente de las sábanas tu olor y me recrea un préstamo de la ausencia de tu cuerpo. Buenas tardes, Eneri. Muy buenas tardes. Está claro que yo no tengo coño. Y esto no lo he dicho yo. No. Creo que es mío. Sí. Empezamos fuerte hoy, ¿no? Bueno, para esta hora de la tarde va bien, ¿no? Para empezar a espabilarnos. ¿Es un buen momento? Yo creo que sí. A partir de las seis ya uno se relaja y ¿por qué no? Muy bien. Hay que quererse. ¿Poeta? Uh-huh. Bueno, antes que poeta, actriz. Eres actriz. Uh-huh. Explícame eso. ¿Cómo empiezas? Porque creo que empiezas ya interpretando de pequeña, uh-huh, ¿no? En el patio de tu casa. Bueno, sí, esto se da cuando soy pequeñita y mi madre ve que agarro el mortero y empiezo a cantar pues canciones de Lola Flores, Rocío Jurado, las grandes del momento, la copla, uh-huh, y se da cuenta que lo que estoy viviendo, que lo que me interesa no es la canción que me encanta cantar. Lo que me gusta es interpretar esa canción, ¿no? Y de ahí viene. ¿Puedes cantar una canción? ¿Quieres que te cante un trocito? Sí, venga, vamos, una coplita. Sí. Pero la canto a mi rollo. ¿Te va bien? Bueno, una copla, vale. Como hacías en el patio de tu casa. Bueno, imagínate que estamos, uh-huh, ahora en el patio de tu casa y dices, uh-huh, voy a... Vale. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas dentro de mi corazón. Mas te esperé hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi muerte, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Olé. Muy bien. Ahora entiendes a mi madre. ¿Qué tal te llevas con tu madre? Bien. Bien, bien. Sí. La verdad que ella no entiende un poco el mundillo este de mi libro. Siempre me ha apoyado como actriz. Es, mamá, que tengo que ir a tal sitio, ¿no? Que ya hablaremos. Estoy en un club, ¿vale? Que se llama Cinco Rosas y tal, que es un club de BDSM. Y tu madre dice, vale, yo te acompaño. Y perdona, mamá, si me escuchas. Y ves que cuando sales te dice, hija mía, esto no es lo que tú quieres. Esto no es un teatro. Esto es un prostíbulo. No, mamá, pero esto es un club de BDSM, ¿no? Y es en plan, no, pero es que ahí se drogan. Digo, ¿por qué se drogan? Porque están fumando porros en la puerta. O sea, es como... Cuéntanos, Eneri, el club de BDSM, ¿qué es, no? El club de BDSM Cinco Rosas. Bueno, pero no sé si puedo hacer publicidad. Pero allí actúas. Sí, haz publicidad. Bueno, ahí el 20... Bueno, hay, resulta que un día tengo una amiga que es sexóloga y hizo un curso. Y como las chicas del curso no eran capaces de comentar el curso, me dijeron, no, que vine a hacer una entrevista, que si puedes, pues me haces incentives del curso, como si hicieras el curso, y ya está. Y yo me presento en un club, no era Cinco Rosas, me presento en este club, que era un club de BDSM, y pensaba que era, pues no sé, una cafetería, que me iban a hacer igual la entrevista. Igual algún oyente no sabe lo que es BDSM. Vale, sí, pues BDSM. El BDSM lo voy a decir así como muy a lo bestia, no es, bueno, es, no es sexo, sino es... está la sumisa y el que te... El, no me sale ahora la palabra. Dominante. El dominante. Entonces tú estás tomando una cerveza y depende del collar que lleves o cómo seas, pues eres la sumisa o el dominante. Y es juego que no tiene que acabar en sexo. Todo es de una parte muy delicada. No tiene por qué... No tiene por qué acabar en sexo. No. Ya excita solo el hecho de azotar, pero vamos, que ya, no ya. Estás en la barra y te van a aguantar, no. Que tú eres mucho más delicado. Claro, pero yo cuando entré, yo me veo allí y digo, esto, hola, ¿no? Primero que tienes que ir de negro, todo muy un ritual, todo muy ritual, ¿no? Y es en plan, pues te acerca un chico y tú, ¿no? Y ves que el chico te está hablando y tú, no, si yo vengo a actuar, si yo soy la que hay, la poetisa. Entonces enseguida viene el camarero, ¿no? El dueño, ¡chica vainilla, chica vainilla! Chica vainilla es que no entro en el juego, ¿no? En el rol. Pero digamos que tampoco me han dado una leche en la barra. Sí, chica, ¿no? Sí, es no se toca, no azúcar se toca. Palomita. Yo soy azúcar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, bueno. ¿Y ese club dónde está? No. Hay muchos, ¿eh? No, pero ¿eh? Podría entrar yo, por ejemplo, sin yo no tengo ni idea ahora de esto, por ejemplo. Ahora mismo voy a ir. Bueno, ahora no sé si está abierto. Ahora directamente. Porque ya me estoy poniendo aquí. No, ahora supongo que está cerrado. Hasta las 9, 10 está cerrado. Luego ¿por qué tienes se asocia que... esto del sexo y la noche? Pues, bueno, no lo sé. Es como que cuando viene la oscuridad todos cambiamos, ¿no? Todos los gatos son pardos, ¿no? Y bueno, conocí ese club por eso, que esta amiga mía del Sex Academy, pues yo cuando llego a ese club era el interview. Y yo, vamos a ver. Que yo he venido, yo me había mentado, estaba separada, mi Paco, y yo tenía que, me inventé una historia para poder hacer, bueno, pues, y cuando llego y veo que es el interview, unas chicas monísimas por allí, yo iba muy retro, muy pin-up, ¿no? Y a mi rollo con mis bambas, y me dice el fotógrafo, ponte ahí que te hago fotos, y digo, pero no ves, a mí no, no, me mola tu rollo. Y bueno, pues eso, me hicieron la entrevista y salgo al interview, soy chica interview. Sí. Se ríen porque ellos me ven, vosotros no. Me río de pues tu espontaneidad. Pues sí, puedo decirlo, que soy chica interview. Y mi madre también, no toda la familia. No. Tu madre también es chica interview. No, toda la familia compró la revista. Ah. Fue la más vendida ese mes. Bueno, vamos. Oh. Vale, ¿dónde estábamos? Teatro, ¿no? Sí. Teatro, sí. Empezaste sí. Y bueno, te formaste un poco, hemos hablado antes y sí, tal. Sí, he estado en varias escuelas privadas y de cada una he intentado coger la disciplina que más me gusta, desde Nancy Tuñón, Eolia, 15 de octubre... ¿Y qué te gusta más? Porque creo que es... ves la interpretación como algo global, ¿no? Porque uh-huh. Diriges también, ¿no? Me gusta. Has dado sí, clases. O sea, sí. Bueno, he dado clases, a día de hoy tenemos la compañía que se llama Catalacasca, que es la compañía de barrio, con 17 años la llevamos y también estamos formando cantera, porque vamos creciendo y hay papeles que tampoco podemos desempeñar, y porque es bueno siempre no morir. Catalacasca tiene tirón. Y sí, me encanta dar clases también. Y aparte, los monólogos que yo me monto, que me gusta, por ejemplo, cojo un clásico, ¿no? Como hice con 5 horas con Mario, todo el mundo lo conoce, Miguel Delibes. O sea, la han interpretado grandes, súper grandes actrices. O sea, yo no quería copiar a ninguna de ellas y lo hice a mi rollo. O sea, imaginaros 5 horas con Mario, gótica. Pero no gótica de lo gótico que se lleva ahora de cruces invertidas, no. Gótico del siglo XV-XVI, con un chelo de fondo. Entonces, con una sala que en cuanto abría estaba llena de velas y una peste a incienso. O sea, me gusta crear la escena también. Sí, me gusta que tenga mi sello. Uh-huh. ¿Y la poesía cómo empieza? ¿Cómo empieza? Pues yo siempre he escrito obras, he escrito algunas obras mías que se han llevado a cabo y que eso es fabuloso. Pero en este caso, Manus Turbe, tuve una relación de 7 años con una persona que a los 3 años pero sexualmente... Antes de escribir... Manus Turbe. Si Manus Turbe, escribías poesía ya, ¿o no? Sí, pero nunca pensé ni en editar, ni en ver a una poesía, pues, lo típico, 20 años de amor, ñoña, que, bueno, la guardas en un cajón y, bueno, ahí está, le lees a la familia y ya está. Obras de teatro en verso, sí que he hecho. Me gusta mucho trabajar el verso, pero, vamos, pero en un verso bastante libre, no es nada... Ya. Sí. Sin rima y métrica. Sí, libre. espontáneo también. Y entonces como, vale, estabas sí. contándote cortado. Sí, no pasa nada. Manu Sturbe comenzó con eso. Yo tuve una relación con un chico, chelista, pintor, todos artistas, todos bohemios, que a los 7 años con esa persona y a los 3 años sexualmente dejó de tocarme. Entonces, una de dos. ¿De tocarte? De tocarme sexualmente. Completamente, o sea. Bueno, nada, sí, cada cierto tiempo porque toca. Pero eso significa cada 4 o 5 meses y porque toca. Y entonces mi manera de explotar fue escribiendo. Escribiendo poesía erótica sobre la masturbación. No es técnica. Vale. Es perfiles de mujeres que lo hacemos. Porque amarse es importante. Vale, o sea, que deriva un poco todo ese problema que uh-huh. hay ahí y tal. Lo canalicé de esa forma. Uh-huh. Y escribes Manu Sturbe y ahora estás ya con... Ahora estoy escribiendo Manu Sturbe 2. Es, bueno, de esto ya han pasado como 2 años, ya estoy súper bien, ya me siento yo. Y ahora ese drama de esa poesía, pero que siempre hay un trasfondo de ese dolor, ¿no? Ahora se ha convertido en un, bueno, pues un poco más libre, ¿no? Vamos a vivir, vamos a querernos y lo que tenga que ser como sea y sobre todo quererme, que cuando una deja de quererse es bastante durillo. Porque ¿cómo es el proceso de la construcción, ¿no? De lo que es la estructura de la poesía y tal? ¿Es vivencial o es imaginativo, es ficción? Bueno, dentro de Manu Sturbe, por supuesto, el 50-60% soy yo, ¿vale? La que soy yo es lo que me pasa. Pero claro, tampoco quería darle tanto margen a mi ex, que no se lo merece. Así que busqué perfiles diferentes de mujeres, ¿no? La que lo hace por... Luego, si quieres, te leo el preámbulo, que ahí lo explico muy bien. La que lo hace por quererse, la que lo hace... Porque así jodo al marido, porque me está viendo y él no lo hace. La que lo hace porque está sola. O sea, hay muchos tipos de masturbación. Vale. ¿No tienes el poema ese de la que lo hace por tal? Que... Sí, el preámbulo. ¿Lo leemos? Sí, ¿el preámbulo? Sí, está bien, sí. Vale, pues vamos a leer el preámbulo. La masturbación es un baile entre tus manos y el pliegue de la sexualidad. Un ejercicio preciso para hacerlo a solas, a escondidas, entre acto, con tu pareja, acompañada, cuando lloras, cuando ríes, cuando sientas. No censures las letras. Tras cada verso, cada escena, se encuentra la esencia de una mujer. Una se quiere por prohibido, la otra de forma natural, la que se esconde por viciosa y la que sonríe de puro placer, la tristona por olvido y la solitaria para hacerse querer. He tenido el placer de crearlas y conocerlas a todas, una medio experiencia, otra juventud y la que menos fantasía. Los niños lo hacen de una forma natural como una característica humana animal que llevamos incluidas en nuestras faenas cotidianas. He de dar las gracias a todas aquellas personas que me despertaron mis instintos más sexuales. Cada verso está escrito desde el corazón, con la calidez necesaria y la gran admiración sensorial corporal. Gracias. Oye, una cosa, estaba pensando... Uh-huh. Y... Bueno, estaba pensando dos cosas a la vez, a ver por cuál me decido. hoy el tema del programa va sobre la madurez, ¿no? Uh-huh. Hay una edad para el sexo cambia de alguna forma. ¿Has visto cómo hay una evolución, por ejemplo, en tu cuerpo, en tu forma de vivir? Por supuesto. De vivir. ¿Y se tiene que acabar el sexo de alguna forma o no? No, nunca. Y hay mil formas de quererse. No sé dónde lo leí, que podemos llegar a hacer sexo simplemente con tocarnos las manos. No hace falta una penetración, no hace falta una acción en los genitales. O sea, claro que cambia. La forma de masturbarme de ahora, con 35 años, no es la misma cuando tenía 12, 15. No puede ser, porque una ya se conoce su cuerpo, porque una sabe dónde le gusta, porque una también quiere experimentar cosas nuevas. Y bueno, yo creo que no hay edad para acabar... ¿Acabar el sexo? No, nunca. ¿Tú crees, no, que tenemos demasiado centrado en lo que es los genitales, el sexo? Sí, muchísimo. O sea, parece... Nos perdemos la mitad, ¿no? Es que tenemos más cuerpo. Las manos sienten, la nariz sienten, las orejas... Todo sensorial. No significa, voy a masturbar, venga ahí, venga, ya está. No, si no preparo mi cuerpo, ya sea con imágenes visuales, tocándome la piel, con un olor, es que sería... No digo como animales, porque yo creo que ni los animales hacen la acción de mete, saca, y ay, ay, ay. No, se necesita esa sensibilidad. Si no, que es muy frío y algo guarro. Y antes de que... Me interesa mucho esto. Quería decir que, sí. que aunque estemos, se supone, en el mundo ya moderno y toda la vaina, ¿no? Pero creo que la apuesta de Neri es valiente, porque la masturbación femenina siempre ha estado como en un limbo, ¿no? De que no, ¿sabes? Como que, ¿no? Bien callado, ¿no? Hablar de pajas entre tíos es lo más, ¿no? Es lo más, sí, normal, sí, desde adolescente. Pero de niñas, yo no recuerdo hablar con mis amigas de... Y es en ese sentido que hay gente que le debe impactar que tengas, ¿no?, la valentía de hablar con naturalidad de la masturbación femenina, ¿no? Yo creo que eso es muy... Pero bueno, al final lo que es natural es lo auténtico, ¿no? Me acuerdo que fui con Princesa Inca a hacer un recital y yo dije, que levante la mano quien no se toca. Y salta la última mujer del público, ¡yo no me toco porque tengo marido! Y ¡tóquense, señores! ¡Tóquense juntos, separados, como quieran! ¡Pero tóquense, así estás! ¿No? Es un poco... No, yo me masturbo porque estoy sola, no. Vamos a ver, señores, no. Sí. Estamos un poco enfermos por el sexo, ¿no? No acabamos de verlo como una buena enfermedad. Sí, pero quiero decir que no lo vemos como... Ya. Pero no lo vemos como algo natural, o no lo vivimos como algo natural, quizás. Pero es que lo debería ser. Debería ser, por debería eso ser. Digo... Mira, yo te voy a contar una cosa entre nosotros, que estamos aquí solitos. Sí, somos poquitos, puedes contarlo. Cuando me separé, le dije a un amigo, a Carlos, le digo... voy a experimentar una cosa. Después de esta sequía que he tenido... Me voy a masturbar 3 veces diaria. Y me dice, vas a acabar irritada, mujer. Pues te digo que estuve en esa práctica, que no la llevé mucho tiempo, porque ya eran como los monos, pero en ese tiempo empezaba cuando me tocaba de una manera, y te aseguro que en la tercera semana yo sentía diferente. Ya era... Fue como una evolución que me ayudó también a decir, hostia, yo soy yo. Y no es que diga, y no me hace falta nadie más, porque es mentira. Porque la masturbación llega un momento que sí, pero también quieres compartirla. Claro. Y necesitas otro cuerpo, otra persona. Claro. Entonces, pero bueno, esa práctica va bien, ¿eh? 3 veces diarias. Bueno, mañana, tarde y noche. Me lo aplico. Pero se necesita tiempo, Neri, ¿eh? Bueno, antes del desayuno, después de la comida, ¿no? Es tomárnoslo como un ejercicio. Tienes que organizar el día. Tómatelo, ¿no?, como un ejercicio. Es como lavarse los dientes, ¿no? Pues igual, debería ser lo mismo. Claro. Es una parte más. De hecho, las madres tendrían que decir: ¿te has masturbado ya? Antes de ir a la cama, ¿no? Claro. Sí, 15 minutos para el bocadillo y otros 15 minutos para el trabajo. Claro. En esto empezarán los japoneses, como siempre. ¿No? Qué bueno. Sí, sí. Oye, ¿quieres leer alguna cosita? Aquí? Hombre, sí, he leído poco. Sí, sí, por eso. Me leo, si queréis, cuando hago la performance, porque el libro lo lleva a los sitios con una performance de una pin-up muy divertida y se llama Desnudo Poético. Si queréis, empiezo con la cancioncita. Y os leo el primer poema. Vale. ¿Os va bien? Siempre que te pregunto qué, cómo, cuánto y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Poema 33. Bombeo la silueta de tu estilo mientras atraviesas la puerta de mis labios. Y ahora que te has ido, deja que te cuente un poema intruso de mi conciencia. Donde la belleza se otorga y el sol reluce, allí estoy yo. Donde las piernas pidan descanso por vaga, allí estoy yo. Donde el parpadeo sea un síntoma de nostalgia, allí estoy yo. Donde el descuido de una ida sea impasible, allí estoy yo. Donde el amor se pronostique de tolerancia, allí estoy yo. Donde la masturbación sea un síntoma de cariño, allí estoy yo. Allí estoy yo donde cuerpo sea materia orgánica del placer. Allí estoy yo. ¿Me acompañas? Sí. Gracias. No, vaya. Mira, y ahí queda eso. Bueno, tenemos muy poco tiempo, uh-huh. Si acaso, si quieres. Perfecto. Acabar con otro... Vale, me gustaría problema. Leer uno que, bueno, es de Manusturbados, que... Que no hemos dicho, vamos a... Vale. A de hecho, es verdad, hemos venido a hablar de tu libro. Tienes Manusturbe, ¿no? Uh-huh. Publicado. Sí, está publicado. Exacto, y ahora ya estás en los siguientes proyectos que tienes por es. Ahí. Manusturbados, que es una forma más libertina, es más fresco, es más el momento mío de ahora. Y luego cuando me separé empecé a escribir un libro que se llama Y mi abuela también fuma. Bueno, porque, no sé ese título porque, bueno, quizá mi abuela fue maltratada físicamente y psicológicamente mucho tiempo y yo físicamente no, pero psicológicamente un poco. Entonces cuando murió mi abuela fue como mi despertar. A los 4 meses o así decidí romper con esta pareja porque había dejado de sonreír, no solo por el sexo, que también, pero por muchos más motivos. Entonces fue como, y es ese haz imperceptible de cuando, vale, tú has querido esa soledad, pero llega un día y te comes tus macarrones sola. Y llega otro día y te haces tu ensalada sola. Y estás viendo la tele y te giras para decir, uy, no hay nadie. Y el gato no te oye. Entonces... Te oye, sí, pero no te entiende. Y es esa soledad que a veces es deseada, pero en otros casos no. Y es lo que tengo ahora entre manos. Manusturbados y mi abuela también fuma. Muy bien, pues cuando quieras. Venga, vamos allá. Vale, yo siempre empiezo con una cancioncita. Vale. Sueño, no tengo sueño, solo miro mi dolor. Y la televisión, hay algo... Fuera de lugar, que no me deja ver claramente. Solo alucinar, sube la fiebre, se abre un valor. Todo da vueltas alrededor. Estoy temblando, estoy sanando. No me abandones así. Decenas de soldados van por la calle, buscando las faldas, las medias, las orillas de mujeres atormentadamente solas, distraídas, llenas de recuerdos, desconsoladas. Ellos se quitan la gorra y son secuaces de los que no llegan. Ellas relatan en sus altares la muerte vertical de sus caricias y cómo se empapan los dedos esperándote a que vuelvas con tu macuto verde, sin armas, esperando la paz en forma de deseo y la piel. Y la piel sea la hidratada por mi lengua, mis pechos que fueron amamantados por otras bocas, esperando a que regreses y te vuelvas sordo, sordo al recuerdo de la guerra, las bombas que tan solo caigan por mi cuello, mis besos, y olvides los comandantes y los cobardes, tan solo tú y tu cuerpo, que busquen en otros lugares, en otras bocas desconsoladas, amamantadas por otros pueblos, por otras calles distraídas, tan solo mi recuerdo. Gracias. Bueno, Eneri, ha llegado a su fin la entrevista. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Vale. Pues muchas gracias, Eneri. A ti por, bueno, por invitarme. Vale, nos vemos en otro. Sola, no comprende la vida, no. mamá, mamá, mamá, más y que me pida. Bueno, ahora estamos otra vez en el aire y bueno, yo quería hacer unos matices sobre un poco lo que estuvimos hablando sobre la madurez, porque los estereotipos también un poco, que por ejemplo, también entre los hombres y mujeres se mira diferente un hombre mayor que una mujer mayor. Un hombre mayor que tiene canas y todo, pelo blanco, es muy distinguido. Una mujer tiene su pelo para que no se ve que es blanco. Entonces, estas son cosas superficiales, en cierto modo, pero son cosas que también, por ejemplo, un hombre que igual ha ganado un poco de peso en el estómago, la zona del estómago, tiene un poco de barriga, pero una mujer de misma edad, con una barriga, se dice, es gorda, ¿no? Entonces, hay ciertos estereotipos, matices, no es lo mismo ser mayor como hombre y ser mayor como mujer en nuestra sociedad, porque tienen unos prejuicios. Piensa que no se puede aprender nada una persona mayor, pero estamos aprendiendo todo el tiempo. Nunca se deja de aprender. La vida es un aprendizaje, ¿sabes? Entonces, lo que más o menos lo que quería es hablar un poco qué marca el pasaje del tiempo. Por ejemplo, en la naturaleza, con las estaciones, también las circunstancias de la vida, los retos, los cumpleaños, estudios, viajes, trabajos. Hay muchos factores que pueden marcar el tiempo. Para mí, en parte, son los viajes en diferentes épocas de la vida. Son experiencias de aprendizaje, lecciones, las maneras en cómo viajaba, aviones, trenes, buses, autostop, andando. Tantas cosas pueden configurar nuestras vidas. También cuando uno viaja, cuando es joven, viaja en otra manera que cuando es más maduro, madura. También la música, canciones que suenan en la vida, los sueños, cuando duermes y cuando estás despierta. Vivir el momento, no es tan necesario pensar en el futuro, porque están los momentos del presente. Los animales viven el momento. Todo es un espejo para ver y aprender toda la vida. Y lo voy a repetir. La frase que dijo cuando empezaba el programa, y es: muchas personas no son lo que pueden ser porque no pueden ver que ya son lo que son. Y eso es lo que quiero dejar como una reflexión para vosotros esta tarde, y que los vaya bien y buen viaje. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.